que se diviertan con la gran maca que está de moda. A la gente en este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con la gran maca que está de moda. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Arriba toda mi gente celebrando fiestas patrias. ¿Dónde? En la más dulce de Chile, Radio Azúcar. Y la gran magia tropical. Les pedimos con las palmas, queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes, queremos que mueva, mueva. Les pedimos con las palmas, queremos que se diviertan. Este ritmo para ustedes, queremos que mueva.